En este baile todo loco vamos a quedar. Con la tecla ningún paisano va a faltar. Invitamos a la Marcela y a los Topis. Y la Blanca dijo que no iba a faltar. En este mambo hay que puro rescatar. Aunque sea Pokémon o Pelolais. Si total Albertito no tiene ojos. Y en la Pampa ahí los vamos a terciar. Para todos, esto es La Tecla Bochita. Hasta la mano pa' fumar. Con enganche hay que puro rescatar. Y si alguno se nos pasa la película, pásale bala que los vamos a cuetear. Sonido de mi barrio ahora sí se va a escuchar. Con cumbia merca todos duros vamos a quedar. Y como todos somos unos super cumbieros, esta joda nunca se va a terminar. En este baile todo loco vamos a quedar. Con la tecla ningún paisano va a faltar. Invitamos a la Marcela y a los Topis. Y la Blanca dijo que no iba a faltar. En este mambo hay que puro rescatar. Aunque sea Pokémona o Pelolais. Si total Albertito no tiene ojos. Y en la Pampa ahí lo vamos a terciar. Buena, buena hasta la mano pa' fumar. Con enganche hay que puro rescatar. Y si alguno se nos pasa la película, pásale bala que los vamos a cuetear. Sonido de mi barrio ahora sí se va a escuchar. Con cumbia merca todos duros vamos a quedar. Y como todos somos unos super cumbieros, este mambo nunca se va a terminar.